11, Último Hotel. Esto sí que tiene guasa. Un sueldo vitalicio, bajarse. ¿Para qué vale el Senado? Para nada. Es una mierda esto, qué mata. Ya está bien de callar. Es una situación de DEFCON 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. situación. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. En Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Ready? Este programa con profesionales. El Pirata y su banda en Rock FM. Seguimos entrenando para el EDP Rock and Roll Madrid Maratón, solo que a nuestra manera. ¿Y tú cómo te acercas a esta fecha, Lucía? Pues yo siguiendo las instrucciones de Josete, como me decía que yo iba a llevar los geles, pues si os hacían falta, he practicado y se lo he echado a mi chico un poco en el brazo, así digo, a ver si sé dar masajes. Y oye, pues... Pero tu chico... a ver, hijo, a ver si sabes. Te estás dejando la espalda, pero vamos. Yo lo que me imagino es al pobre Alberto por el pasillo y Lucía tratando de alcanzarle para darle a él. Y diciéndole, cariño, ¿no sería mejor que corrieras? Oye, nunca se sabe cuándo puedes tener una elongación. Cada mañana de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda.